Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Agustín Meyer, pequeño productor ganadero y acompañante en la comercialización regional. Él está en El Bolsón y lo saludamos. ¿Cómo andás, Agustín? Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo andan, Laura, Adriano? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, acá estamos también con la llovizna. Estás en El Bolsón, ¿no? En El Bolsón, sí, bien. Mira. Che, Agustín, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de acompañar en la comercialización? ¿Cuál es el rol que tiene que ver la comercialización regional en todas estas movidas de la Unión de Trabajadores de la Tierra? Bueno, gran pregunta. Primero ahí te corrijo. Sí, dale. Es Agustín Mavar, es con A. Ah. Con A y con B corta. Ah, bien, pero bien. Ahí cambiamos, ya estamos. No pasa nada. ¿Cómo es acompañar la comercialización? Mira, yo siempre digo, a veces me preguntan esto, ¿cómo te presentás? O ¿cuál es el rol, no? El laburo compañero. No nos presentamos, ¿viste? Como secretario de, que por ahí, sí. Cuando se arma más estructuralmente, es necesario poder ponerle un nombre para poder armar un plan de trabajo y demás. Después yo digo, acompaño la comercialización porque si bien en algún momento la comercialización dentro de la organización misma es una secretaría, y trabajamos así, digo acompaño porque después es un proceso colectivo. Digamos, laburamos mucho con la compañera Erika, por ejemplo, que es la encargada de los almacenes, pero que es la que habla con los proveedores o con los nodos o con los compañeros productores. No, entonces, a mí me gusta decir que acompañamos la comercialización porque también es un proceso dinámico. Está bárbaro. Y salir de esos nombres más onda empresariales, ¿no? ¿Y por qué es importante la comercialización? Bueno, nosotros eso es una pregunta que nos llevó tiempo no entenderla, porque por ahí la respuesta es sencilla, pero sí poder darnos cuenta en el territorio cómo eso tracciona y cómo impacta. Entender que en el proceso productivo que llevamos los pequeños productores, la comercialización es una pata necesaria, que muchas veces es el final, y si vos hablas con muchos pequeños productores, elaboradores, o incluso medianos productores, el más grande ya tiene otra lógica, pero que es que el problema es la comercialización. Y digo esto, uno puede hacer papa en su casa y puede hacer media hectárea de papa, un cuarto de hectárea o dos hileras de papa, pero después con la papa que te sobra, nosotros lo que sabemos hacer es papa, o podemos hacer otras cosas, pero el tiempo para salir, subir la papa a la camioneta, ir aquí, ver a quién se la vendés, tratar de que ese sea un proceso formal dentro de lo más mayormente posible, y ya ahí se empieza a caer, lo haces una vez, lo haces dos veces, después no te pueden sostener, el que te compra en la ley de oferta y demanda te empieza a bajar el precio porque vos no sos alguien reconocido, porque no puedes mantener la escala, porque no puedes mantener la dinámica de abastecimiento, entonces te empieza a subestimar y te empieza a pelear el precio. Entonces el pequeño productor y el mediano productor termina siendo preso de ese mercado o de ese sistema de competencia, el cual no nos centra, no es a lo que nos dedicamos, nosotros nos dedicamos a la producción. Ahí entendimos que la comercialización como pata necesaria de cerrar el círculo productivo es donde teníamos que también intervenir. Nosotros, yo lo digo siempre, no nos dedicamos a comercializar, no es nuestro objetivo, no es nuestra visión, no es lo que hacemos, y no es lo que sabemos hacer, es lo que fuimos aprendiendo de a poco, y de a poco todos los días vamos aprendiendo más. Pero entendimos que esa rueda económica que cierra la comercialización para achicar la especulación, para poder competir un poco con los formadores de precios, para poder llegar con un precio justo y de calidad al vecino y a la vecina, pero también que el productor y la productora tengan una remuneración justa por su trabajo, te obliga a ser parte del proceso. Ahí fue cuando empezamos a decir, che, bueno, vendamos nosotros nuestra verdura. Así empieza todo, digamos, y ahí se empieza a desprender un montón de cosas. Digo, atrás de eso viene una venta de bolsones de verdura que empezó hace 10 años con verdura dentro de una caja, una camioneta, a generar un bolsón, a llegar a un lugar donde hay que concentrar, hacer un mayorista, hacer un almacén, hacer un nodo. Digamos. Sí, sí, sí. Pero de hecho, hoy, te cuento que hoy se realiza el verdurazo y frutazo acá en San Martín. Y es justo lo que estamos viendo a través de nuestra ventana acá en el espacio de la radio, armando los bolsones, ¿no? Qué interesante esto, los pasos que de organizativos, ¿no? Y profundizándolos que se pueden realizar, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, vos decís eso que estás viendo por la ventana, yo me subí a la camioneta porque está lloviznando y estoy viendo por la ventana, está ese camión que bajó esa verdura ahí, sí, que es nuestro camión del corredor patagónico, que logramos a partir de intervenir en la comercialización, está entrando al nuestro almacén en este mismo momento. Ah, mira, y ayer dialogábamos con el chofer del camión, qué recorridos estabas haciendo, nos contaba la nieve para el lado de Rawson, llegando a Comodoro entre los cerros, cómo fue manejar este camión, así que bueno, ahí y viendo que todo el esfuerzo que se realiza también, ¿no?, en esto. Sí, sí, con Emiliano, exacto, sí, un compañero, compañero. Bueno, y eso que vos, que Emiliano te contaba y... Bueno, y los procesos tienen nombre y apellido, ¿no? Que hay mucho trabajo atrás de eso, que no nos dedicamos, no es nuestra especialidad, y como decías vos más adelante, intervenir en el proceso requiere muchas veces poner la cola en la silla y ponernos a pensar o estudiar en algo que no es lo que más sabemos, pero es la única manera de poder que el proceso sea más justo, ¿no? Che, Agustín, y también romper algunas lógicas, hablamos otras veces con los integrantes de la UTT y vemos esto que tiene que ver con tratar de romper determinadas lógicas que están instauradas, porque cuando vos vas a un productor, probablemente te salga el tema de decir, bueno, pero me dijiste 20, bueno, y si te pago 15, cosa que no pasa cuando vos vas a un supermercado, por ejemplo. No, claro, sí, bueno, eso... Y sí. Pero que ni se discute si está ganando mucho o si está ganando poco el supermercado, eso voy. Sí, sí, tal cual. Bueno, sí, eso es el resumen de un montón de cosas. La lógica de la especulación y de intervenir, ser parte del proceso, es eso. Es cuando nosotros decimos que otro modelo es posible, tiene que ver con esto. Cuando hablamos de agroecología, también tiene que ver con esto. Totalmente. Sí. Porque, sí. O por ejemplo, cuando vos vas a un supermercado, a veces no te queda otra que ir a un supermercado, que tampoco está mal, pero de pronto ves que dicen, cuando compras el segundo te hacen un 60% de descuento. Entonces me estabas cagando con el primero. Digo, es muy fácil la ecuación. Es muy fácil. Mira, yo te cuento un ejemplo que decís, esto de... Dale. Con la lógica, un ejemplo cortito que me gusta contarlo porque es un claro ejemplo. El otro día, la habilitación del nuevo almacén que estamos abriendo en el Bolsón, hablando con la gente de comercio, ¿no?, que venían a hacer la inspección, y nos preguntaban, che, esto es un mayorista, tema económico, ¿no?, porque si es un mayorista te cobran más caro. Entonces yo le digo, no, mirá, nosotros no somos un mayorista, nosotros somos un almacén. Y pero si alguien compra, no, si alguien quiere comprar un bulto de 10 kilos de yerba, vale lo mismo que el kilo de yerba. Claro. Porque está al menor precio posible. Digamos, nosotros, yo soy un militante, yo soy un productor ganadero y soy militante de la UTT, y acompaño la comercialización. Estaba en el almacén, me encargo de la parte más logística, de armar. Estaba con la gente de habilitación y le digo, mirá, yo no cobro por estar acá. Cobra la compañera que está trabajando y que atiende, cobra su sueldo que corresponde con lo que cobra un trabajador de comercio. Pagamos la luz, pagamos la habilitación. Y eso está puesto al mínimo en el kilo de yerba, para que el vecino a pie pueda comprar un kilo de yerba de calidad. Bueno, el que compre 10 kilos lo puede comprar, pero lo paga lo mismo, porque no hay especulación en el medio. Y tratamos de que poder llegar no al que pueda comprar 10 kilos de yerba, que también está bien si lo puede hacer, pero tratamos de llegar a la gente que tiene que pagar un kilo de yerba, que no lo pague 2.000 pesos, sino tiene que venir a comprar un bulto de yerba, y cuánta plata le sale un bulto de yerba. Bueno, me miraba el de comercio y me decía, no, pero bueno, no vamos a vender lo mismo. Le digo, sí, vale el mismo. Vos querés comprar un kilo, vale lo mismo, y si querés comprar 10, vale lo mismo. Bueno, pero es complicado, y lo loco es que con todas estas movidas creo que es ir en contra de las llamadas leyes del mercado, pero también volver a la lógica del mercado, pero el mercado como lugar de unión, de junta, ¿no?, de gente. Sí, sí, tal cual. Nosotros, no sé, eso ni hablar. Algo que siempre militamos y trabajamos sobre eso es que la venta, esto que digo siempre, no nos dedicamos a comprar y a vender. No es lo que hacemos. ¿Podríamos hacerlo? Sí, lo hace turista, bien, es digno el que lo hace. Digo, nosotros como organización no es lo que hacemos. Entonces, en el atender a un vecino, una vecina, o a ni hablar un compañero, una compañera que se acerca a abastecerse de algo que necesita, hay un montón de cosas más. Está la transacción económica y comercial, y después le dedicamos, decimos, la mitad del tiempo es hablar con esa persona, y nos pasa, che, me faltan 10 pesos, 20 pesos, bueno, no es un problema, llévalo. Y si no volvés nunca más, y esos 20 pesos, 50 pesos no me los devolvés. Mala suerte, qué sé yo. Sí, es casi que es más problema del que no va a venir más que nuestro. Claro. La venta, digamos, es un montón de cosas más que pasan alrededor. Sí, y hablando de ventas, ¿de qué volumen estamos hablando? No, era joda. Escúchame, lo que te quería preguntar es, ahora, ¿cuánta gente hay en toda esta movida? ¿En qué movida te referís? En la movida de la UTT en la zona de ahí de Bolsón. Bien, nosotros acá en la comarca, nosotros decimos la comarca, sí, sí. Porque bueno, la zona dice la comarca, pero estamos en Río Negro y en Chubut. Entonces nuestra regional se llama Regional Chubut Línea Sur, porque agarramos parte de Río Negro, parte de Chubut, la cordillera, uh-huh. Parte de la Mesteta, que tiene otra lógica más ganadera y demás, ajá. Pero somos alrededor de 250 familias. Ah, pelota, mirá. Y 250 familias, que estamos hablando desde verdura a animales. Sí, nosotros la lógica o la lógica productiva de la zona es ganadera hacia la meseta, uh-huh. Y en la cordillera es más elaboradora y pequeña productora. Digamos, acá vos vas a hablar con mucha gente que tiene un pequeño invernadero donde tiene algunos tomates, y algo de zapallo, algo de papa, tiene 4 ovejas, 2 chanchos y 6 gallinas. Claro. Entonces, porque los terrenos, los espacios acá en Cordillera son mucho más acotados, el valor es inmobiliario, uh-huh. Acá todo el mundo hace un poco de todo, entonces tiene otra lógica, y la zona, por lo menos el sector donde estamos nosotros, viene en Patagonia, al sur del Paralelo y demás. La Patagonia produce, este sector produce el 18 o el 20% de lo que consume. El resto viene de afuera, claro. de las cosas que puede producir. La banana, por supuesto, que el 100% viene de afuera, ¿no? Sí, pero de las cosas también. Que puede producir, uh-huh. Las cosas que puede producir, abastece con el 20%. El resto viene de afuera. Entonces, la lógica es una lógica de abastecimiento acá. Entonces, el pequeño productor de verdura, como decías vos, por ejemplo, es muy poco lo que puede hacer. En temporada de los 3 meses, te diría que podemos trabajar con los productores locales, se trabaja todo con verdura local. Y después el productor ganadero, bueno, es todo el año. Bueno, pero el tema de la complementariedad y demás, ¿no? En la mayoría suena a eslogan de campaña hablar de economías regionales, pero de esta manera es como se está llevando a cabo, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda. Suena a eslogan de campaña, nosotros es lo que decimos que hay que hacer, digamos. Cuando la UTT como lógica de organización va creciendo y llega a los lugares, lo primero que te dicen los políticos, te hablan de la economía regional, dicen, no, el productor. Digo, no, como organización es lo que hacemos. Pero también discutimos otras cosas, digamos, discutimos el precio del tomate, discutimos el precio de la fruta, y che, bueno, no es todo lo mismo. Nosotros nunca, jamás iríamos ni vamos en contra de los productores. Creemos que las economías regionales son es el esquema que hay que fortalecer para poder combatir la especulación de precios. Pero esto que te decía, eso nos ha pasado en una alza del tomate y demás, poder llegar con el tomate acá a mitad de precio, traído desde Jujuy, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, ¿cuál es la lógica ahí? Nosotros, uno no sale a competir contra el pequeño productor porque es una época en la que acá no hay tomate. Entonces, che, cuando en todos lados, me acuerdo en ese momento el tomate estaba, no sé, 200 pesos, nosotros lo trajimos a 95, creo, desde Fraile Pintado, Jujuy. Entonces hablábamos con la gente del ejecutivo de turno acá en la zona y nos decía, no, bueno, pero no, nosotros no vamos en contra del productor, tampoco queremos ir en contra del comerciante que está haciendo su trabajo, pero discutamos las políticas públicas para que las economías regionales puedan ser parte de la rueda comercial. Y me imagino que también se sientan a acordar un precio de otra manera y no de la misma manera de que un productor se sienta con un comercializador, con una cadena de supermercados, por ejemplo. No, no, absolutamente. Nosotros, por ejemplo, en esto, en Fraile Pintado, Jujuy, hacemos paritarias del tomate. Nosotros en La Plata, en el cordón hortícola de La Plata, donde los compañeros, con los compañeros de Olmos y demás, hacemos paritarias de los precios de las verduras, que en épocas más estables eran cada 6 meses, después fueron cada 4, a veces son cada 2, porque bueno, van las cosas van aumentando, pero ponemos el precio y se parte desde el precio que el productor plantea. Siempre en la discusión comercial, siempre la damos, pero no la imponemos. Dicen, che, bueno, no, esto se puede, esto no. ¿Por qué? Bueno, tratemos, che, si por qué está tan caro, por qué aumentó tanto la berenjena. No, bueno, porque esto, o porque el cajón de madera vale tanto. Muchos detalles que parecen tontos, pero que a la hora de sentarse es un trabajo y hacen el precio final. Entonces, bueno, pero es a partir de una paritaria que hacemos. Y además de todo esto, de hablar de comercio justo y hablar de agroecología, también es hablar de volver a hacer algunas cosas que se hacían antes y tratar de cambiar maneras de consumir. Sí, sí. Sí, bueno, nosotros acá, por ejemplo, en la zona, hace poco se conformó un grupo base que es la Red de Elaboradores y Productores Agroecológicos de la Comarca. Un nombre un poco largo, pero que bueno, que demuestra un poco lo que es, que tiene que ver con esto. Acá todo el mundo, hay una cuestión cultural de la estacionalidad, de la conserva, de poder conservar las cosas cuando están, para que te duren todo el año. Entonces, a partir de una cuestión cultural y volver un poco a lo que se hacía y abastecer, y eso desde lo productivo, y después nos pasa todo el tiempo en lo comercial, decir, che, bueno, yo hago pepinillos, bueno, necesito frascos, bueno, entonces llevá los frascos y lo pagás con pepinito, y nosotros podemos meter a la rueda comercial esos dos pepinitos, a vos te sirve, y hay una vuelta y, por ejemplo, no hay plata en el medio. Claro. Entonces, digamos, volver un poco a cosas que pasaban, que pasa siempre, que tienen que ver con el trueque, que tienen que ver con la... Porque a eso no le ponemos el precio de reposición y nada más, digamos, lo que vale el frasco, por ejemplo, es un ejemplo entre otros tantos. Pero es que el trueque, hablas de trueque y estás hablando de un momento de desesperación y hablas de 2001, ¿entendés? No. Sí, bueno, nos trae recuerdos, pero bueno, el trueque es mucho más antiguo. Claro. Y sobre todo en las zonas más rurales. Nosotros estamos todo el tiempo lo que le decimos los revoleos en el campo. Che, bueno, te doy esto, me llevo esto, y a los dos nos sirve. Y listo, se terminó, no hay más vuelta que esa. No, y también, bueno, vos seguramente conocés a Martín de los Andes. Cuando vos llegás a La Vega, en La Vega hay un arroyo, el Arroyo del Molino. Y cuando vos hablás de que ese arroyo se llama Arroyo del Molino porque había un molino, te miran como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Viste, como que hay que volver hablando de algunas cosas que pasaban antes y ahora no pasan. ¿Por qué? Porque de pronto hubo un negocio más grande que traía la harina de Buenos Aires, por ejemplo, de La Pampa. Sí, sí, bueno, eso nos pasa todo el tiempo. Y algo que decís, que me quedó de antes, que me trae lo que decís, de volver un poco a esas prácticas, cosas que pasaban antes, y esto que yo contaba de que la mitad del día del trabajo, de la venta, es charlar con el vecino, con el compañero que se acerca, también tiene que ver con eso, y nosotros ahí siempre tratamos de fomentar, de contar, de decir, de hablar del consumo responsable, ¿no? El consumo responsable tiene que ver con eso también, que a veces uno hace la cuenta e ir a comprar una yerba, como decías vos, terminamos pasando por un supermercado y comprando, resolviendo, pero después, en la cotidiana, en la diaria, a veces vale lo mismo, casi que nos vale lo mismo comprar una yerba en un almacén o en un supermercado, y cuando es un solo producto, y el consumo responsable pasa por ahí, por saber quién hace esa yerba, de dónde sale, que no es lo mismo, no quiero decir marcas, pero no es lo mismo tomar una yerba industrial, que vale por ahí 700 pesos el kilo y que, bueno, es lo que se puede comprar, a comprar por ahí una yerba, no te digo, las que valen 2.000 pesos en un supermercado, pero sí, nosotros tenemos yerbas a 1.100 pesos, que son una yerba de recontra calidad, y hoy para acá es un muy buen precio. No. Y el consumo responsable está ahí, en saber, en poder hablar con esa persona que está atrás de ese mostrador y que tiene una yerba y contar de dónde sale esa yerba y qué es, y por qué decido mañana volver a comprar esa yerba y no ir a comprar. Bueno, a fin de mes hago lo que puedo y compro donde puedo, pero cuando puedo compro responsablemente para intentar que otro modelo funcione, ¿no? Pero Agustín, es lo que decíamos nosotros, hay productos entre esto y hay un comercio, pero también hay personas y vos conocés los nombres. No es lo mismo, vos no vas a conocer nunca a el dueño de una, no sé... se llama Marolio, yo soy amigo de Juan Carlos Marolio, pero digo, hay como una red que se va tejiendo. Vos pensás que más allá de, digo, no puede ser razonable ir a un supermercado y te vas a comprar arvejas y volvés con arvejas y un televisor, ¿entendés? Digo, esas lógicas son las que, y hablamos también del consumo responsable de gente, de personas que compran cosas porque están baratas, no porque las necesiten. Tal cual. Bueno, pero hay una lógica, es un tema muy interesante, hay una lógica de no es de comercialización la palabra, pero de cómo el alimento se empezó a generar como un bien y no como un derecho, ¿no? Como una mercancía. Ahí está, de mercantilización, no me salía el nombre. Es decir, che, voy a comprar una tele, y yo hace poco hablando con productores, yo le ponía este ejemplo, ¿no? Decía, yo no sé cuántos años tenés, Adriano, pero me acuerdo hace 15, 20 años, te diría, o 25 años, 30 años, que comer no era tan caro. Todos más o menos se podía comer, acceder a un poco de carne, a verdura, pero lo que era muy caro era cambiar la tele. Claro. Cuando alguien cambiaba la tele, era un hecho familiar. Sí, claro. O un vecino compraba una tele nueva. Hoy comprar una tele es muy barato. Lo que es caro es comer. Claro. Y, sí. Y eso, entramos en un proceso que mercantilizamos el alimento que debería ser un derecho. Y lo normalizamos. Hoy es normal. Si, bueno, voy al supermercado y vale... Y la leche vale... Eso, era el ejemplo que te iba a poner, de decir, che, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace una casa donde haya tres niñeces? Porque tienen que tomar leche, ¿viste? Yo tengo tres niños, bueno, me rompe el corazón cuando mi hijo me pide otro vaso de leche, y le digo, no, bueno, ya está, una taza está bien, claro, porque le estoy diciendo que no va a tomar leche. Acá tenés un televisor, le decís. Claro, esa es la cuenta. Y uno hace la cuenta y nada, trato de darle todos los días un vaso de leche a cada uno, pero es un gasto increíble. Y no le estoy diciendo que no coma más alfajores, no sé qué marca, saturado, claro. Estoy diciendo que no tome más leche. No, y mirá lo que acaba de decir vos, es un gasto increíble. Y no puede ser un gasto, ¿no? Porque le está dando de comer a tus pibes. Por eso a eso voy con el tema de tratar de ir contra una lógica establecida, que es muy complicada porque es muy cotidiana y que trasvasa a todas las clases de la sociedad, ¿no? Sin duda, yo creo que todo este tema que estamos hablando, que podríamos estar, porque es muy interesante, te da mucha bronca también, hay muchas cosas para contar, decir y analizar. Yo lo que siempre tendríamos, no sé si resumiendo, pero hablando con los vecinos, incluso vecinas que se acercan, es decir, ¿qué lugar le toca a uno, ¿no? Y yo vuelvo a lo del consumo responsable, y lo digo, siempre lo decimos como ejemplo acá en nuestro almacén. ¿Qué puedo hacer? Y venía a comprar yerba a la UTT. No, eso, claro, es una, totalmente. Eso es parte de poder demostrar que otro modelo es posible y cambiarlo. Cuesta mucho, nosotros, la Anónima trae 100 camiones por mes. Nosotros tenemos medio camión por mes. Es un éxito, es un logro. Ojalá un día podamos traer un camión o dos camiones por mes, y cada yerba que traemos nueva o en cantidad de kilos es un éxito, es una batalla ganada contra eso. Lo vamos a ganar, la batalla ya la empezamos perdiendo, pero tenemos que mostrar que es posible de otra manera. Pero si no haces nada, también la perdés, digo, ¿no? Entonces muchas veces, che, yo, salir a armar, no es necesario, con consumir responsablemente, poniendo el nombre a ese kilo de yerba, poniendo el nombre a ese dulce, y apostando al pequeño y al mediano productor, al pequeño, al elaborador, uno está haciendo un aporte y un cambio al modelo. Fantástico, fantástico. Sí, también no es una cuestión de una oda a que está todo mal, porque estamos demostrando que hay movidas y que son recontra interesantes, ¿viste? Y que no importa en qué lugar estés, nosotros hablamos con gente de Misiones, pero también hablamos con gente de Malleo, acá nomás, y ahora estamos hablando con gente de Bolsón, y te repito, por la ventana se ve cómo se están armando todas las cosas. Un día como hoy, con algo de lluvia y con cosas que vienen de distintos lugares, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Nosotros, es así, como decís, pasa en Misiones, pasa en Neuquén, pasa en Mendoza, pasa en Córdoba, pasa acá. Nosotros estamos empezando a llegar a Santa Cruz ahora, con lo mismo, con la misma lógica. Sí, nosotros lo que siempre decimos, pasa, están, cuesta mucho también desde el mundo asociativo y cooperativo poder hacer esto. Entonces siempre pedimos, exigimos las políticas públicas para que esto pueda crecer. Nosotros lo decimos todo el tiempo, cada vez que vamos, tenemos la posibilidad de sentarnos con algún funcionario, con algún político, le pedimos y le exigimos esto. Ese camión que vos viste y maneja Emiliano, que viste descargar ayer, creo, y que ahora está descargando acá, nos cuesta muchísimo, nos costó 2 años, nos costó 6 meses sacarlo a la ruta. Y cada viaje nos cuesta muchísimo, cada viaje cuesta menos, se paga solo, digamos, se paga todo, nadie, más que algunos que militamos, después tratamos de que el proceso no se coma a sí mismo y que se pueda sostener, pero bueno, la exigencia es a la voluntad política, ¿no? Estos son decisiones políticas, exigimos políticas públicas para poder abastecer, para poder llegar a esos lugares donde nadie llega, porque nadie llega a Ñorquinco con harina. Nosotros hacemos toda esta movida para poder llegar con 50 bolsas de harina. Porque no solamente por el precio. A veces en esos lugares el problema no es el precio, el problema es que alguien llegue. Totalmente, porque llegar a los lugares donde no es negocio, vendría a ser, ¿entendés? Claro, porque si volvemos a lo mismo, si lo mercantilizamos no hay que ir, no tiene sentido. Ahora, si entendemos que la harina es un derecho, alguien tiene que llevar la harina a Ñorquinco. Claramente sabemos que hay gente que en su proceso de su negocio no lo quiere hacer y no lo va a hacer. Aclaramos, bueno, acá cuando Agustín habla de Ñorquinco está hablando de el este de Bariloche, vendría a ser. Pero hablando de Ñorquinco acá era muy común que caía en Ñorquinco, en el lago Ñorquinco, norte del Parque Nacional Lanín, caía el mercachifle y te cambiaba una bolsa de harina por una bolsa de piñones, por ejemplo. Viste, sí, ya sí. Cortar con esa, una de las cosas que nos decía el compañero del UTT de ahí de Mayor, tenía que ver con eso, decir, che, no, que no venga más el mercachifle. ¿Por qué? Y porque te cobraba las cosas 20 veces más caras. O, por ejemplo, para ahorrar, algunos iban al pueblo, pero venir a hacer un viaje en taxi se descomía toda la ventaja que habían tenido de no haber caído en el mercachifle. Digo, también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Sí, es así. Dije Ñorquinco porque no, conozco el Ñorquinco de ahí. Lo dije a propósito porque las realidades son similares al Ñorquinco de acá, que nosotros tenemos una cooperativa muy grande, la Peña Mapuche, en Ñorquinco. Son 120 familias. Pero es eso. Y yo siempre pongo el ejemplo de cambiar las cubiertas. Si el pequeño productor no, lo que hace, que sean ovejas, piñones, o sea una pícola, si cuando termina el proceso no puede cambiar las cubiertas de su camioneta, que es su herramienta de trabajo, porque está yendo para atrás, día a día está yendo para atrás. Pero porque históricamente pasó eso, vino el mercachifle que te cambió por una bolsa de harina o para alimento para perro, un clásico también, te llevo una bolsa de alimento para perro y me llevo, o la del cordero, una bolsa de harina por una bolsa, por un cordero. Bueno, todas esas cosas es un pie sobre el productor. Entonces, poder empoderarnos desde ahí, ¿no? El productor y la productora. Totalmente. Che, Agustín, no te quiero sacar más tiempo. La seguimos en cualquier momento, si te parece. Buenísimo, buenísimo. Les agradezco. Si acá los compañeros me están mirando por la ventana, están todos descargando el camión. Yo estoy acá calentito. Así que, bueno, ahí Laura, Adriano, les agradezco. Estamos ahí a disposición. Gracias a vos y buena jornada de laburo y buenas jornadas de laburo. Ahí nos encontramos. Hasta luego, Agustín. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.